Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de este día vamos a hablar acerca de el proceso de formación. Cuando pensamos respecto de un proceso de formación, entendemos que es un periodo, un tiempo en el que una persona es entrenada, formada para adquirir nuevas habilidades y conocimientos con el propósito de realizar algún plan, alguna tarea. Es así como algunas personas estudian, por ejemplo, medicina para ser doctores y durante muchos años son formados, son entrenados para diagnosticar enfermedades, realizar tratamientos con el propósito de ayudar a mejorar a las personas. Ahora bien, si vamos a la Biblia, vamos a recordar la historia de Moisés. Recuerda que Moisés nació en el tiempo en que los israelitas estaban en Egipto. Lamentablemente, en ese tiempo, Faraón y los egipcios hicieron que los israelitas fueran sus esclavos. Y ocurrió que Faraón, en un momento, al ver que el pueblo de Israel crecía demasiado, de manera cruel y malvada, mandó a matar a todos los bebés varones que eran de Israel. Y ocurrió que la madre de Moisés, con el objetivo de salvarlo, puso a su hijo, siendo un bebé, en una cesta y lo dejó flotando en el río Nilo. Y el poder y la gracia de Dios hizo que este bebé, que era Moisés, fuera encontrado por la hija de Faraón. Y ella lo tomó a Moisés y lo adoptó como su hijo. Esta historia nos cuenta que, con el paso del tiempo, Moisés recibió la mejor educación en Egipto y llegó a ser alguien muy importante. Recuerda que era hijo adoptado de la hija de Faraón. Por lo tanto, Moisés había recibido toda la formación y educación egipcia, con mucha cultura, con mucha capacidad de expresión y de palabras. Podrías pensar, Moisés tuvo un gran proceso de formación en la cultura más importante de su tiempo, la cultura egipcia. Sin embargo, ocurrió que cuando Moisés tenía 40 años, él decidió visitar a los israelitas porque él sabía que eran de su propia nación. Y así fue como, siendo alguien importante, educado, con mucho conocimiento egipcio, este Moisés se acercó a los israelitas. Entonces, en una ocasión, vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Recuerda que eran esclavos. Y Moisés, con toda su importancia en el reino egipcio, con toda su educación, inteligencia y capacidad, fue a defender al israelita y lamentablemente Moisés terminó matando al egipcio. Moisés lo hizo buscando defender al israelita, pero todo salió mal. Finalmente, Moisés se dio cuenta que los israelitas no lo recibieron, a pesar de su formación, su educación, sus palabras, sus habilidades, no lo recibieron. Y peor aún, su carácter hizo que diera muerte al egipcio, lo cual le hizo entender que tenía que huir, porque era solo cosa de tiempo que el faraón se enterara y que mandara a capturar a Moisés. Y ahí Moisés huyó al desierto. Y podrías pensar, Moisés tuvo un proceso de formación en la cultura más importante de ese tiempo. La cultura egipcia era lo más avanzado, lo más sofisticado. Moisés era hábil en palabras, era importante y tenía un cargo muy relevante. Sin embargo, fracasó. ¿Qué nos enseña esto? Ni tu educación, ni tus conocimientos, ni tu formación humana te prepara para servir a Dios. Porque cuando Moisés huyó al desierto, recién ahí comenzó el proceso de formación de carácter de Moisés. La Biblia dice que Dios no escoge a las personas de acuerdo a su nivel educacional, sus conocimientos o sus habilidades. Sencillamente, Dios solo te pide que tú rindas tu corazón a Jesús, para que a través de Jesús le des tu corazón a Él, a tu Padre Celestial. Jesucristo nos enseña que cuando tú eres su discípulo, debes permanecer unido a Él. ¿Cómo? Obedeciéndole. Y Jesucristo puso el ejemplo de una vid, una parra, con sus pámpanos, sus ramas, y que deben estar estos pámpanos o ramas unidas a la vid, a la parra, para que de esa forma den fruto. Y eso es lo que Jesús espera de ti, que estés unido a Él, para que haya fruto, el amor de Jesús en tu vida, que es también el amor del Padre en ti. Y Jesús añade, y mi Padre es el labrador, el que vendrá, limpiará la rama, el pámpano, para que haya más fruto. Es decir, Dios irá tratando en tu vida para ir limpiándote, para ir formando en ti el carácter de Jesús. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te hace entender la Biblia. El Espíritu Santo te guiará a escuchar las palabras de Jesús y a que le obedezcas. Y te irá limpiando. Y así nuestro Padre Celestial hará ese proceso de formación de carácter en tu vida para que tengas el carácter de Jesucristo en ti y de esa manera recibas el amor de Dios, y que es el amor manifestado a través de Jesucristo. Y este amor de Jesús en ti debe dar fruto, debe cambiar tu manera de pensar y por lo tanto tu manera de actuar. Y serás una persona diferente, distinta. Tu vida cambiará. Pedirás dirección a tu Padre Celestial en las decisiones de tu vida y Dios te guiará. Y harás las cosas para la gloria de Dios. Y serás una nueva persona. Es por eso que Dios permite desiertos en las vidas de las personas. Para que en medio de un desierto de soledad o de problemas, tú busques a Jesús, le conozcas y te limpies. Nuestro amado Señor Jesucristo en su ministerio en esta tierra, pasó por un desierto 40 días y 40 noches sin comer. Él estuvo en el desierto siendo tentado por las tinieblas. Y Jesús se mantuvo fiel, fiel al Padre, y salió del desierto en el poder del Espíritu. Y con esto Jesús nos enseña que cuando hay dificultades, desiertos en tu vida, tienes la oportunidad de tomarlo como un tiempo de trato de Dios contigo, donde tú podrás buscarle, conocerle, y a través de Jesús tener una mayor relación profunda, cercana con tu Padre Celestial. Y de esa manera, tener una revelación especial. Porque esto no es por estudios, tal como fue con Moisés. No le sirvieron sus estudios, sus habilidades humanas a Moisés. Moisés tuvo que ir al desierto y pasar muchos años en el desierto para que tuviera un encuentro real con Dios. Y de la misma manera, si estás en un desierto, si estás en medio de problemas o de dificultades, es la oportunidad para que rindas tu vida por completo a Jesucristo. Porque Jesucristo te ama y tu Padre Celestial también te ama y quiere lo mejor para ti. Por eso tu Padre te demostró su amor al enviar a Jesús para que Jesucristo viniera a enseñarnos el verdadero amor, la compasión y la misericordia del Padre. Y Jesús vino también a dar su vida para demostrar con hechos concretos, al morir en una cruz, que Él te ama. Por lo tanto, si estás en un desierto, ve la oportunidad de tener un encuentro con Jesús y a través de Jesús con tu Padre Celestial. Nuestro amado Señor Jesucristo en una ocasión se encontró con un joven que era ciego y Jesús hizo lodo con su saliva y lo puso, este barro, en los ojos de este joven que estaba ciego. Y Jesús le dijo, ve al estanque de Siloé y lávate los ojos. Y este ciego fue y se lavó los ojos. Y cuando regresó en este proceso de ir y obedecer, ahora podía ver. Había sido sano. Y todos los que lo conocían, vecinos o personas que lo habían visto porque este ciego pedía limosna, por tanto era conocido, se preguntaban, ¿no es este joven el que antes se sentaba a pedir dinero? ¿Y qué respondía este joven? ¡Claro que soy yo! Solo que Jesús me sanó. En esta historia, nuestro Señor Jesús hizo una sanidad. No fue un milagro instantáneo, porque Él hizo barro, lo puso en los ojos del ciego, y en el proceso en que Él fue a lavarse y regresó, es que Él recibió la vista. Esto significa que en medio del desierto en que te encuentres, en medio del problema, aunque no veas nada, no tengas solución aparente. Si tú recibes la palabra de Jesús y le obedeces, haces lo que Jesucristo te manda, tal como este joven que era ciego, en el proceso de obedecer a Jesús, recibirás sanidad en tu vida. Una sanidad física, una sanidad espiritual, y lograrás ver a Jesús de verdad. Y lograrás entender la verdad del amor de Dios y del amor de Jesús para contigo. Y lograrás también ver la verdad de este mundo, cómo las tinieblas actúan en este mundo, cómo el engaño, cómo la maldad cada día aumenta en la sociedad global en la que nos encontramos. Tus ojos verán, entenderás. Y todo esto es parte del verdadero proceso de formación de Dios para con sus hijos. Entonces, ¿tú qué debes hacer? Creer en Jesús, recibir su palabra y obedecer. Por lo tanto, no interesa tu formación académica, tal como de nada le sirvió a Moisés su formación en Egipto. De nada te sirve tu formación humana, sino que necesitas recibir a Jesús, necesitas obedecer a Jesucristo para que Dios haga un milagro en ti, para que Él te sane, para que Él te dé la vista, para que veas la verdad, para que Él trate en tu corazón y cambie tu vida y seas guiado por el Espíritu Santo, porque eso es relevante en este tiempo, por cuanto la Biblia dice que estamos en tiempos peligrosos, donde la maldad y la violencia son cada vez mayores. Las personas pierden el amor, son orgullosas, se aman a sí mismas. Por lo tanto, se engañan y se producen crisis, se producen guerras, se produce maldad en este mundo. Y sus estudios, su formación, no les sirve de nada. Pueden tener estudios avanzados, doctorados en las mejores universidades, tener prestigio social, riqueza, un estatus relevante, pero ninguna de esas cosas les servirá para salvar sus vidas de la destrucción que vendrá, ya sea de la violencia que será cada vez mayor en este mundo, y tampoco les librará de la destrucción eterna y del infierno. Por lo tanto, solo Jesucristo es la solución. Solo Jesucristo es el camino para llegar al Padre. Solo a través de Jesucristo tienes el perdón de tus pecados. Solo a través de Jesucristo tendrás vida eterna. Debes comprender que todas las personas han pecado, han mentido, o robado, o engañado, o adulterado, o han tenido malos pensamientos, o han defraudado. Toda persona ha pecado. Solo Dios es bueno, solo Jesucristo es bueno y santo. Por eso Jesucristo fue a la cruz para pagar por tus pecados. Solo que tú tienes que arrepentirte de todos tus pecados, de toda injusticia y maldad. Y tienes que ir a Jesús, rendir tu vida a Jesucristo, pedirle el perdón de tus pecados. Y a través de Jesús recibirás el perdón, la salvación y la vida eterna. Y volverás a tener una relación real con tu Padre Celestial. Por lo tanto, tienes que hacer a Jesucristo el Señor de tu vida y tu Salvador. Y para eso, repite la siguiente oración. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si has realizado esta oración, has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Jesucristo ha perdonado tus pecados y te ha dado salvación y vida eterna. Y si estás enfermo, Jesucristo también en la cruz pagó por tu sanidad. Él llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú estés sano. Por lo tanto, si estás enfermo, tienes que creer que Jesucristo te sana. Repite cada día el siguiente versículo de la Biblia, el versículo que dice: por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Tienes que confesar tu sanidad. También tienes que orar por esta promesa a tu Padre Celestial, en el nombre de Jesús, con toda humildad, con toda humillación, pidiéndole que esta promesa sea realizada en ti. Y nuestro amado Jesús te sanará, y Dios se glorificará en ti. Solo tienes que creerlo con todo tu corazón. Solo tienes que confiar en Jesús. Jesús te ama. Y ahora debes permanecer en Jesús. ¿Y cómo permaneces? Obedeciéndole. Jesús te ordena que debes ser bautizado. Por lo tanto, tú obedecerás a Jesucristo. Y también vas a orar a Dios cada día, a buscarlo. Vas a leer la Biblia, en especial lo que Jesús te ordena, y le vas a obedecer. Y vas a recibir el Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu. Y el Espíritu Santo te guiará, te dirigirá, para que obedezcas a Jesús. Dios te ama, Dios quiere que a través de Jesucristo tú tengas una relación real con Él. Por eso que con humildad has rendido tu vida a Jesús, y Jesús te ha perdonado. Y tú vas a obedecer a Jesucristo, te vas a bautizar, vas a buscar a Dios, a orar, a leer, a obedecer lo que Jesús te pide. Y así el Espíritu Santo llenará tu vida. Vas a recibir esa llenura y tendrás una relación real. Y nuestro Padre Celestial te irá limpiando. En la medida que permanezcas obedeciendo a Jesucristo, Él seguirá tratando en tu carácter, en tu corazón, en tus pensamientos, a través del Espíritu Santo, para que tu forma de pensar cambie y en consecuencia cambie tu manera de actuar y seas un cristiano de verdad. Recibes el amor de tu Padre Celestial a través de Jesús, y ese amor debe dar fruto en ti. Y tú permanecerás unido a Jesucristo, y Dios te formará, hará ese proceso en tu vida para que seas un cristiano verdadero y además sirvas a Jesús. Más aún en el tiempo en que nos encontramos, donde se aproxima la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Él vendrá y Él viene a buscar a los suyos, a los verdaderos discípulos, a los que se han dejado formar, limpiar, a aquellos que lo obedecen. A esos discípulos Jesús arrebatará, tomará y nos dará cuerpos incorruptibles, eternos. Y los que murieron siendo cristianos resucitarán también con cuerpos eternos. Y todos los discípulos de Jesús estaremos con Jesús para siempre. Y también en su segunda venida, Jesús juzgará a este mundo, porque este mundo será cada vez peor. Y Jesucristo acabará con la maldad, con la violencia, con la injusticia, y Él comenzará su reino sobre esta tierra. Hoy tienes la oportunidad de rendir tu vida a Jesucristo, permanecer en Jesús, obedeciéndole y permitir que Dios trate, procese tu carácter y te forme. Depende de ti que tú permitas que el Espíritu Santo obre y guíe tu vida. Si lo haces, si con humildad obedeces a Jesús, habrá fruto en ti. Experimentarás la llenura del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, y tu vida cambiará. Verás las cosas de este mundo con los ojos de Jesús. Entenderás lo que espiritualmente ocurre en este mundo y serás guardado y protegido de las cosas malas que seguirán ocurriendo en esta tierra. Y estarás preparado para la segunda venida de Jesús, en comunión con tu Padre Celestial a través de Jesucristo, siendo formado y guiado por Dios a través del amado Espíritu Santo, el cual cada día te revela a Jesús, te guía a ser más como Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Dios te bendiga.